miles. I'll show you mine, cool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. Do it, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning, man. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Tenemos ya la 1:18 en décadas de la FM 106.9 y una temperatura a esta hora de 27 grados centígrados. Ha calentado el día y está perfecto para salir a aprovechar este beneficio que da el gobierno con las compras y el 19% que no se va a cobrar para que ustedes adquieran ese equipo tan soñado, ese televisor tan soñado, esas compras que ustedes desean hacer el día de hoy. Ani Prix y quien les habla, Drixer Gómez, le estamos acompañando. Ani, al aire en la FM. Hola, estamos súper listos además para llevarles alguna información y efemérides. Drixer, ¿usted se acuerda de ese gatito naranjado que primero era como un cómic y luego se volvió en un programa de televisión llamado ¿qué? Garfield? Sí, un poco perezoso él, ¿no? Divino él. Ah, sí, perezoso Garfield, sí. Sí, pues sí, sí. Resulta que debutó en 41 periódicos esta historieta en 1978, un día como hoy, creada por Jim Davis. Esta famosa historieta que tiene como protagonista a Garfield, al perro Odie y a su dueño John. Este protagonista, más que todo el que se ganaba todas las cámaras, todas las miradas, era Garfield. Ese personaje que odiaba los lunes, odiaba a Odie, tenía sí. también apatía por las dietas, le encantaba la lasaña, ay, tan bonito, me encanta. Sí, muy, muy, muy simpático el popular Garfield que hace parte de nuestra generación y de las nuevas generaciones. Este gato sigue vivo y de qué manera. Pero ¿sabe usted, Drixer, que esta historieta fue creada más que todo como para burlarse un poquito de los dueños de las mascotas y de esa aberración, por así decirlo, como ese lado que tienen por humanizar a los animales domésticos, retratando esta mascota como un verdadero amo de la casa? Y de hecho, más adelante, en 1984 en adelante, el diseño de Garfield tuvo algunos cambios porque pasó a caminar en las patas traseras, pues en dos patas. Sí. Y eso lo pusieron un poquito como más humanizado, entonces como que como nosotros tratamos a nuestros animales domésticos como si fueran personas. Sí, sí, sí, y eso lo ha cuestionado un grupo de personas en el país sobre tanta humanización de las mascotas. Está bien que se quieran, es lo que han dicho, pero no tan humanos como suele suceder con algunas personas que quieren más a sus mascotas y se preocupan más por ellas que por los propios familiares, mamá o papá, en algunos casos. Y eso es real, de verdad que sí. 1:19 en la FM. ¿Tiene algo más por ahí, Ani, para comentar sobre efemérides? Pues sí, tenemos el cumpleaños nada más y nada menos que de Ann Wilson, ¿sí?, la integrante del grupo Heart con su hermanita. Ella nació un día como hoy en 1950 en California, Estados Unidos, y la reconocemos como una de las mejores vocalistas de metal pesado de todos los tiempos por la revista Hit Parader en el 2006. Y bueno, se conoce que Wilson tiene un rango vocal soprano dramático. Ahí la tenemos en varias de nuestras canciones que hacen parte de nuestra programación aquí en la FM. Así es, las hermanitas Wilson hoy las recordamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. 1:20. Ahorita venimos con más efemérides y también con Anamaro Londoño, que ya está lista para acompañarnos en un par de canciones y traernos información de lo que ha sido este día sin IVA, ¿no? En algunos productos importantes. Tipo por lo que veo. Sí, pero ¿sabe qué? Se me está pareciendo al famoso Black Friday de los Estados Unidos. Sí, total. Sí, gente haciendo fila desde el día anterior o en la madrugada, una cosa de locos. Vamos a escuchar dos canciones, a Rosette con How Do You Do y a Roy Orbison con Pretty Woman, y ya venimos con Anamaro Londoño y más adelante más efemérides en la FM siempre. I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey. My heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love crazy. En la FM. Mercy. woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. Then you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. Así va Medellín con Ana María Londoño. Tenemos ya la 1:28 p.m. Así va Medellín con Ana María Londoño, que ha tenido hoy mucho movimiento, no en su casa, pero sí en las calles de la ciudad, observando cómo ha sido el comportamiento de los antioqueños, de los medellinenses, con respecto a este día sin IVA. Ana Malo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué más, chicos? ¿Cómo van? Muy bien, afortunadamente. El clásico, te tengo noticias, no está por estos lados. Y Ani, está haciendo trabajo interno de la emisora y está un poco embolatado. Ay. Y Ani Prix vendrá en unos 10 o 15 minutos otra vez a estar al aire. Porque, o sea, estamos solos tú y yo. Sí, estamos solos tú y yo. Pero ni tan solos. Hay mucha gente en las calles. Mucha gente aprovechando el día sin IVA, pero no sé la verdad cómo se está portando la gente. Usted que estuvo afuera, cuéntenos, Ana Malo, cómo se ha estado portando la gente y cómo ha estado portando el comercio con la gente también. Bueno, yo estoy en la calle, estuve en la calle desde las 6 de la mañana haciendo un recorrido por distintos tipos de comercio, no solamente las grandes superficies, sino también el comercio en el centro de Medellín. Y pues nada, el panorama, digamos que en las primeras horas de la mañana era distinto en los dos tipos de comercio. Entonces, en las grandes superficies las personas madrugaron muchísimo. De hecho, esos establecimientos abrieron desde las 12, desde la medianoche estaban funcionando. Y pues, digamos que logré llegar a ciertas, a varias conclusiones, y es que en los almacenes de las grandes superficies, las filas de clientes que pretendían ingresar o que todavía pretenden ingresar a hacer sus compras le dan la vuelta justamente a los locales. Los protocolos de bioseguridad que se aplican con mucha rigurosidad dentro de los comercios, pues no tienen la misma supervisión a las afueras de ellos, y es que uno logra ver que para entrar a esos sitios hay todo un protocolo, te toman la temperatura, desinfectan, hay todo un protocolo para ingresar, no puede entrar mucha gente al mismo tiempo, pero en las filas, o sea, antes de ese ingreso, no se está respetando la distancia mínima que recomiendan las autoridades de salud. Todo el mundo con su tapabocas, eso sí, pero la distancia no supera los digamos, o sea, es inferior al metro de distancia, sí, entre cada persona, y eso es preocupante porque es antes de ingresar a cada uno de esos lugares. Aún así, aún con la gente todavía, digamos que apeñuzcada, suena muy feo, pero sí, la gente todavía muy pegadita, pues las filas son larguísimas, no solamente las de los peatones, sino también las de los conductores de los vehículos que intentan ingresar a los parqueaderos. Y es que acordémonos que hoy no hay pico y cédula, no hay pico y placa, es decir, es un día de libre circulación, pero es un día de libre circulación en medio de una pandemia. ¿Sabe qué creo? Entonces, que, Ana, digamos que ese es el panorama. En el hueco se vinieron a reactivar como los locales a eso de las 10, 11 de la mañana, o algunos que madrugaron, pero la mayoría se abrieron a partir de las 10 de la mañana, y se espera que también la jornada de la tarde sea igual o un poco más caótica que la jornada de la tarde, perdón, sea más caótica que la de la mañana. Hasta el momento nos reportan que la Oficina de Vigilancia de la Secretaría de Salud de Medellín ordenó el cierre de un almacén de cadena que estaba infringiendo la norma, sobre todo la que tiene que ver con el distanciamiento, pues con garantizar el distanciamiento, sí, mínimo dentro del local. Ese es como el panorama a grandes rasgos de lo que logramos ver en la mañana en distintos puntos de la ciudad, porque estuvimos en el sur, en el oriente, en el occidente, en todos los puntos cardinales, mirando cómo se estaban portando los compradores y también qué tanto estaban siguiendo los protocolos los comerciantes. Bueno, ahí está. Yo siento que de pronto se ha fallado en no recordarle a la gente, porque a veces se nos olvida y somos muy tropicales, con un megáfono o alguien afuera diciéndoles respeten la distancia, respeten la distancia, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde siempre hay que estar recordando qué se debe de hacer, creo yo. ¿Sabes qué? Pasaba, digamos que con las personas que ya estaban a punto de llegar a la puerta, entonces sí había alguien que decía, por favor, respeten la distancia, pero las filas eran larguísimas y en el recorrido que hicimos por esas filas no encontrábamos a nadie de los establecimientos como recordando. Y también, o sea, uno piensa que no tendría por qué haber esa necesidad, que las personas solitas deberían entender, claro, que se debe respetar esa distancia, pero no ocurrió. Eso fue, pues digamos que lo que alcanzamos a ver, un común denominador en todos estos puntos que visitamos. Bueno, eso para mejorar. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí, Ana Malo? Rápidamente, una noticia muy buena. Tiene que ver con un anuncio que hace una empresa que se llama Soluciones Integrales. Ellos lograron desarrollar un producto que puede eliminar las partículas del SARS-CoV-2, que es la que produce el coronavirus, de las superficies en 60 segundos. Carlos Londoño es el gerente de operaciones de esta compañía y nos contó por qué es mejor este producto que el alcohol, que este producto ya está certificado. Incluso eso fue lo que nos dijo. Me han preguntado, bueno, ¿y qué tal el alcohol? El alcohol es un producto vivicida que funciona muy bien, pero tú no puedes aplicar el alcohol directamente en las sillas de un teatro. No lo puedes hacer por una sencilla razón: es altamente inflamable y se puede incendiar sin necesidad de llamas, solamente con la estática. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Hay otros productos que son corrosivos, hay otros productos que deterioran los colores de las fibras textiles. Nosotros logramos un equilibrio en la formulación. Pues esta sustancia ya fue probada con éxito en una de las cepas del SARS-CoV-2 que aislaron en el Laboratorio de Inmunología de la Universidad de Antioquia. Esa institución certificó la capacidad viricida de este producto sobre las superficies, pero aclaró que esto no significa que él mismo sirva para combatir la enfermedad una vez adquirida. Bueno, otro buen avance de nuestros muchachos y de los laboratorios y toda la gente que está rodeando a otras personas importantes de la ciudad para salir adelante y tener alternativas nuevas para enfrentar esta pandemia que está en un momento complicado en nuestro país y bueno, y en el mundo y en Latinoamérica sin duda alguna. 1:33, Ana Malo, ¿algo más para anexar? Pues nada, mucho cuidado en este fin de semana, en este puente del Padre, hay ley seca, sí, para evitar justamente que pase lo mismo del Día de la Madre, a celebrar en casita, tranquilos, evitar las visitas y pues nada, que un feliz puente. Así es, Ana, tu cuenta por favor para que los oyentes puedan conocer un poco más de tu trabajo, please. Claro que sí, es @AnaMaloOrtiz. Muy bien, Ana, un abrazo, gracias, chao. Aquí está Durán Durán con Wild Boys en Décadas de la FM. Calling on their way back from the fight.

soundtrack de la película Terminator. Con los Guns N' Roses y la canción You Could Be Mine en la FM 106.9. Pero Ani nos tiene por ahí, me está contando ahorita una efeméride sobre esta canción y sobre alguien que pasó por ahí y tiene que ver con esta canción. Ani, ¿de quién se trata? Claro que sí, ¿no? Este video se publicó en Premiere un día como hoy en 1991 con esas imágenes de Terminator en MTV. El tema es You Could Be Mine de los Guns N' Roses. La canción había debutado un día anterior en el radio, pero como video pasó a ser de MTV, a publicarse en MTV en 1991, un 19 de junio. 19 de junio, entonces se hace el lanzamiento oficial del video de esta película, de esta canción, que es soundtrack de la película Terminator y que, pues hombre, recordamos muchísimo precisamente porque suena y de qué manera en esta película. ¿Qué otra efeméride tiene por ahí? También celebramos hoy el nacimiento de Simon Wright. En 1963 él nació y es conocido por su trabajo como aporte a la batería en AC/DC y en Dio. Él comenzó a tocar esta batería a los 13 años y pues bueno, se volvió un gran instrumentista, por así decir. Bueno, muy buena esa, me encanta. También, ¿sabe quién está hoy de cumpleaños? ¿Quién? Hoy está cumpliendo 64 años, sí, hoy 19 de junio. Político, matemático colombiano, exgobernador de Antioquia y alcalde de Medellín en su momento. ¿Ya lo cogió? Sí. ¿Quién es? Sí la cogió. Se me fue el nombre, pero ah, sí. Ah, el señor Sergio Fajardo. Está de cumpleaños hoy, está cumpliendo 64 años, que la verdad no se le ven encima. Cuando lo ves en una entrevista no se ve tan 64 años, para ser más exacto. Parece de 10 años menos. Sí, parece que tuviera por ahí 53, 54 años, pero no los 64 que está cumpliendo el día de hoy. Y un día como hoy, hace 38 años, nació una mujer que a través de los cuadernos, a través de las pasarelas, ha puesto a votar la baba más de uno, ya tiene 38 años de edad, es la modelo Ana Sofía Henao está hoy de cumpleaños. Esta modelaza que algún día tuve la oportunidad de ver aquí en la FM, pero hace mucho tiempo, hace por ahí 10 años, vino por aquí a promocionar sus cuadernos. Esta es la FM 106.9, vamos a la pausa, Ani, y ya venimos con el programa que dedica todo su amor y cariño al rock en español. Un programa increíble que se llama De Música Ligera. En la FM, la número uno de los clásicos. Mi padre. Mi papá. Mi coche. Llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños. La versión masculina de lo que quiero ser. Ese ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy, solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. Estacionar tranquilo, ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible y escuchar lo que quieres con solo tocarlo. Eso es desafiar lo establecido. Con el nuevo Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos gracias a sus múltiples tecnologías. Nissan Intelligent Mobility. Descubre el nuevo Nissan Versa, ahora en Colombia. Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. Nissan. Innovation that excites. Buchanan's te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la fm.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para mi padre Buchanan's. Celebra en grande el Día del Padre. Buchanan's, 40% volumen de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, unido fuerte el corazón. Unido fuerte el corazón. Canal RCN, nuestra tele.